Te acompaña La Luna y Compañía. Estás escuchando La Luna y Compañía, un programa en el que ponemos voz a tus escritos. Thank you. Esta ha sido otra forma de disfrutar del niño con el pijama de rayas. Espero que haya sido de vuestro agrado y muchas gracias a Metrónomos por su aportación. Despedirme ya de todos vosotros con el deseo común de cada semana, de que la blanca y gordota de allá arriba, nuestra querida amiga la luna, vele hoy y siempre todos vuestros sueños. Feliz semana, amigos.